Navidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Duque en campanitas que ha nacido el Redentor. En esta noche buena que llega Santa Claus, trayéndote regalos para tu diversión. Acuéstate temprano, la noche llegará. Y cuando den las doce, tus juguetes dejará. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Toquen campanitas que ha nacido el Redentor. Leyendo tu cartita, Santa Claus te dejará lo que le hayas pedido en esta Navidad. Y cuando amanezca, con ellos jugarás. Cuidando tus juguetes, mucho tiempo durarán. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó. Toquen campanitas que ha nacido el Redentor. Papito y mamita, muchos se alegrarán de verlos muy contentos en esta Navidad. Unos con bicicleta, otros con un balón. Las niñas con muñecas jugando a la mamá. Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad llegó.